Te dan el empujón que busca el sonido a todo trapo, quema el sol en las alturas. Ya te dijo tu mamá que no llegarías a nada, ya te dijo tu papá y te vas a quedar. Están las drogas, ¿dónde dejaste la droga? Un problema solo es un problema si no recuerdas. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? ¿Dónde dejaste la droga? Ya lo dijo tu mamá y te vas a quedar. Ya lo dijo tu papá y no vas a llegar a nada. We'll be right back. disco sonando fuerte, te dan el empujón que quieres. Sonido a todo el trapo, quema el sol en las sienes. Ya te dijo tu mamá que no llegaría a nada. Ya te dijo tu papá, ahí te vas a quedar. Un problema si lo recuerdas. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? ¿Dónde dejaste la droga? Un problema de droga solo es un problema si no lo recuerdas. Ya te dijo tu mamá, ahí te vas a quedar. Ya te dijo tu papá, no vas a llegar a nada. Ya te dijo tu papá, ahí te vas a quedar. We'll be right back. de medio pelo. Típico esquizofrénico. Yo solo soy tu espejo, un reflejo de lo que no ves ni quieres ver. Siempre ser esa oveja negra que se sale por la vereda. Y además pasan los años, más me aparto del rebaño. Porque sé a dónde va. Yeah. sentido la urgencia de salir de esta sociedad. Seguro que es verdad. El tiempo es la única riqueza. No vivirás en el recuerdo. Corre a por tu premio. Proyecto poco meneo, poco arte, mucho concepto, mucho diseño, poco herrero, malas artistas, buen zapatero. La urgencia de salir de esta sociedad, seguro que es verdad. El tiempo es la única riqueza. Thank you.